redimido. ¡Es redimido, man! ¡Exterminador! Bueno, y como te contaba, fue un año bastante complicado. Mi esposa estaba embarazada a punto de dar a luz y la situación económica no era muy buena. Así que fue un año muy difícil. Julián, me fui a casa de mis padres. Sé que prometí estar contigo en riqueza y en pobreza, pero tuve que hacerlo. Nuestro bebé está a punto de nacer y como madre no quiero recibirlo en estas condiciones. No tenemos agua y acaban de cortarnos la luz. Perdona que me fui sin avisarte, pero sabía que no me ibas a dejar ir. Espero y entiendas por qué lo hice. Sé que Dios nos va a levantar, pero mientras tanto, te pido que vengas conmigo a casa de mis padres. Hay lugar para nosotros y nuestro bebé que ha de venir. Una vez más, perdóname. Te ama siempre, Alicia. Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme. Todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. lo sé, te creo. Porque tú no mientes, porque ya lo has hecho otras veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Redimídome. Bueno, y como puedes ver, Dios restauró mi familia, me regaló esta hijita preciosa, y en mi familia tenemos un lema que para Dios todo es posible.